participamos, o sea, participamos antes con compañeros que están por acá también, de la Coordinadora Sur, ahí en lo que fue el germen del Aníbal Verón, haciendo algunos talleres de periodismo o bueno, participando ahí. No sé si estabas escuchando, Juancito, pero de repente, como cinco mensajes mandaron, yo estaba ahí, digamos, ¿no? De gente que está escuchando acá entre la sierra, que estaba en ese momento ahí en el puente. Y si no, era un momento, digamos, movilizante, ¿no? Veníamos, digamos, desde diciembre del 2001 movilizándonos. Eran, digamos, marchas todas las semanas, desalojos, asambleas. Digamos, bueno, para los que no estaban ahí en Capital, digamos, después del 2001, después de diciembre de 2001, se armaron, digamos, y también en el Gran Buenos Aires, diversas asambleas populares en los barrios, en donde, bueno, se discutía desde cómo, digamos, colgarse de la luz hasta el no pago al FMI, digamos. Eran, digamos, nosotros con Pablo y otros más, y Don Gino, que ahí anda, estábamos en la Asamblea del Parque Lezama. Nosotros estábamos ahí en Barracas, en la zona de Barracas La Boca, y bueno, era, digamos, un momento de participación popular, digamos, grande. Uno digamos, desde que yo viví, uno de los momentos de crisis de la representación política tradicional más fuertes. Y bueno, eso era básicamente lo que se estaba cuestionando: la representación política, el sistema de representación. Y bueno, después, digamos, se encauzó todo, pero bueno, acordémonos que desde el sistema les costó, digamos, pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco presidentes, hasta que Duhalde, digamos, encauzó las instituciones. Tomó la responsabilidad política de reprimir y se quemó para toda la vida, Se de hecho, quemó, ¿no? es verdad, se quemó para toda la vida, pero bueno, ahí está, digamos, no solo era Duhalde, sino que tiene, digamos, el sistema político argentino, y calculo que todos tienen esa capacidad de reciclarse, y bueno, digamos, son siempre las mismas personas, las mismas familias, y nosotros seguimos votando, digamos, ¿no? Juancito, recién la Fanny contaba su experiencia de estar ahí en el puente Pueyrredón y decía algo así como que ese día cobró la dimensión del miedo, ¿no? De la posibilidad de que por todas esas cosas que vos estás diciendo de organizarse, de buscar alternativa, te podían pegar un cohetazo. ¿A vos te pareció algo parecido? Sí, yo creo que sí. A mí me pasó lo mismo, digamos, creo que veníamos de medio año, un poco más, algunos de movilización, habíamos estado en las calles, nos habían reprimido, nos habían tirado balas, pero de alguna manera sentimos ese día, digamos, como que había una, digamos, desde el poder político había una, no sé si una orden, pero sí un sentido de hagan, hagan, digamos, ¿no? O sea, repriman, digamos, ¿no? Y ya, bueno, sabemos que cuando hay una orden desde arriba, sí, digamos, el policía de la calle, el comisario, sacan rienda suelta a todo lo que tienen adentro y a todo lo que le enseñaron. Entonces, digamos, no, hay una cierta autonomización de la gente, de los policías que reprimen en la calle, no con esto negando la responsabilidad de los que dan las órdenes, tanto políticas como de las fuerzas policiales, ¿no? Pero sí hay una cierta liberación en, bueno, hagan, repriman. Entonces, sí, yo también sentí lo mismo, digamos, de alguna manera había, digamos, gendarmería, prefectura, la policía de la provincia de Buenos Aires, la policía de la federal, digamos, había como varias fuerzas coordinadas en salir a reprimir, digamos, ¿no? Salir a perseguir y bueno, a matar también. Y bueno, digo, también, como que también después de eso, como que también nos hizo reflexionar mucho a qué nos estamos enfrentando, digamos, ¿no? O sea, a cierta inocencia que llevamos dentro, que no, esto no es joda, digamos, esto hay digamos, tomamos un cierto grado de conciencia del poder del Estado y del poder del aparato represivo del Estado. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Y eso, una vez me acuerdo haciendo una nota de los 10 años justamente del 2001 con el Pablo Solana, que fue muchos años vocero del Frente Popular Adrio Santillán, que fue la organización que después devino del MTD. Él me decía que ese fue un factor muy importante. Ahí algunos compañeros dijeron, bueno, qué jodido esto que te repriman, pero vamos a seguir construyendo este otro mundo posible. Y algunos compañeros se fueron a la casa, les dio miedo, ¿no? Sobre todo de clase media, más alta, que no están acostumbrados a la represión, pero ahí en la clase popular es más fácil saber que la cana reprime. Y que después el coletazo final fue el kirchnerismo, como aumentando las mejoras económicas, y que un montón de compañeros que habían estado en todo lo que eran las cooperativas, cuando empezaron a tener las changas o un laburo fijo, se desmovilizaron. Y lo que me decía el Pablito era que, bueno, no se había construido todo eso que se pretendía en la asamblea y en todo ese fervor popular de ese momento, pero sí que había algunas experiencias concretas en todo el país que simbólicamente podían mostrar que este otro mundo era posible. No te pregunto a vos, que justamente seguiste por ese camino, ¿cómo lo ves hoy? Yo creo que sí, digamos, también yo veo que también digamos, de ese momento, digamos, están las vertientes de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Digamos, tanto el kirchnerismo, que logró encauzar institucionalmente toda esa potencia, esa rebeldía, digamos, mal que nos pese, digamos, logró encauzar eso institucionalmente, y bueno, digamos, con el poder del Estado, digamos, bajar dinero, o sea, manejar, digamos, económicamente y políticamente a ciertas organizaciones que habían estado, digamos, autónomas del Estado, que eran críticas hacia el Estado. Digamos, el gobierno que ahora nos gobierna, Macri y digamos, toda la derecha, digamos, de alguna manera también nace ahí, ante todo esa potencia en las calles y digamos, esa rebeldía semi-organizada, digamos, no creo yo, ¿no? Se dieron cuenta que, digamos, había que formar algo nuevo, había que organizarse algo nuevo, que las viejas estructuras partidarias no servían, y es lo que ahora tenemos el PRO. Digamos, la realidad es que ese partido nació por esas épocas, digamos, empezaron o mejor dicho, le dieron más forma a todos esos grupos de pensamiento, think tank que le dicen, y empezaron a organizar una estructura en todo el país, que es la que lamentablemente hoy estamos padeciendo. Y un tercer grupo seríamos, digamos, los que estamos peleando, digamos, más allá de la lógica estatal, tratando de establecernos por fuera de eso, o no poniéndole, digamos, mejor dicho, no poniéndole todas las pilas a eso o a lo partidario. Y acá estamos, digamos, hay un montón de grupos o cooperativas organizadas, que, digamos, muchas de las cuales estuvieron ayer en el encuentro de cooperativas, que, digamos, estamos tratando de darle forma a una coordinación más general, pero bueno, ahí estamos. Desde otro lado, ¿no? Como también de esto, ¿viste? Que dice Sivecki de las arcas de Noé, ¿no? De ahora que a 15 años del 2001 volvemos a estar a tiempo de crisis económica, de represión, que estos pequeños proyectos que quedaron dando vuelta, que son simbólicos, que tienen mucho de voluntad, porque hay muchas cosas que no se logran y mucha autocrítica que hacer, pero son lugares que pueden contener justamente en momentos de crisis un montón de personas. Sí, yo creo que sí, digamos, o sea, sería tratar de trabajar para que, digamos, viéndolo desde en perspectiva, el 2001, los que lo vivimos, digamos, desde este pensamiento, nos agarró, digamos, medio en pañales, digámoslo, ¿no? Había un montón de ganas, un montón de potencia, un montón de fuerza, pero quizá no terminó de cuajar por un montón de factores externos, pero también por un montón de falencias propias. Digamos, en un momento cuando se empezaron a organizar las asambleas en los barrios digamos, en los que nosotros participamos y en Gran Buenos Aires, se armó también la interasamblea, o no me acuerdo cómo se llamaba, en el Parque Centenario, donde agrupaba un montón de asambleas de todo Capital y Gran Buenos Aires, y digamos, yo recuerdo asambleas de miles de personas. Pero bueno, ahí nos dimos en la realidad y en la cara con los problemas que tienen esas formas de organización, que digamos que se pueden superar, pero hay que ponerle cuerpo y trabajo. Justamente pasa mucho eso, o yo por lo menos lo noto en las asambleas de las ferias, ¿no? Que el hecho de que haya compañeros que ya vienen hace rato ejercitando estas formas de democracia participativa hacen que un poquito pongan los puntos aquel, porque a veces la asamblea parece que es un lugar de autoayuda y hay gente que va a expresar sus propias opiniones o proyectos que no son posibles, o eso es una de las dificultades que tiene el método asambleario. Pero bueno, que hay gente que ya la transitó y ya tiene la capacidad de poner los límites o de organizar, ¿no? Algo parecido sucedió ayer también. Sí, yo creo que sí, digamos, también digamos, se dio varias veces en el debate ayer que, digamos, no nos educan para el pensamiento colectivo, no nos educan para ponernos de acuerdo con el otro, para, digamos, no resignar, pero resignificar nuestra idea con otros. No nos educan para eso. Digamos, desde las instituciones formales, al contrario, nos educan para, digamos, para, de hecho, en la escuela estudias solo, es tu tarea, el mejor de la clase, digamos, no estamos educadas para eso, entonces se hace, digamos, cuesta arriba, pero creo que también en la medida que nosotros organicemos o busquemos espacios y lugares, cooperativas de trabajo en donde esa sea la meta, creo que va a ir creciendo, digamos, ¿no? Ayer, digamos, se demostró que tampoco no somos tan pocos, digamos, hay muchas personas que estamos pensando en esta forma de organizarnos, y tiene mucha potencialidad, con un montón de defectos y con un montón de falencias, pero creo que también estamos acá y, digamos, no por casualidad, también hay muchos de los oyentes que hablamos, o muchos de los que participamos acá, estuvimos en ese momento y estamos viviendo acá, digamos, ¿no? Quizá también era lo que sentimos por ahí que nos faltaba, era el contacto con la tierra, contacto para la potencialidad de producir el alimento, de producir nuestra propia subsistencia, que era lo que faltaba allá. Venimos con muy poca experiencia de eso, pero creo que vamos organizándonos en ese sentido. Juancito, contanos y contarle a los oyentes cómo surgió el encuentro de ayer, qué pasó y qué es la perspectiva que se viene. Bueno, el encuentro de ayer fue un encuentro de grupos autogestionados del Valle Tras la Sierra. Venimos juntándonos de hace 2-3 meses, digamos, para tratar de darle forma a este encuentro. Visualizábamos desde las personas que participamos en la organización mucho esto de lo que estamos hablando. Muchas cooperativas de trabajo, muchos bibliotecas populares, radios comunitarias, grupos culturales que estaban trabajando con esta misma lógica del trabajo colectivo, y surgió la idea de juntarnos, hacer un encuentro y profundizar un poco en esas líneas de pensamiento, y bueno, ver qué surgía para adelante. Finalmente sucedió ayer acá en el Salón Comunal de los Hornillos. Hubo asistencia de mucha gente de muchos lados, vino la gente de la Biblioteca Popular de los Molles, vino Lugo Serna, estaba la Martita, los chicos también, tuvo muy importante la participación de los chicos, que con la Caro Sol y la Margarita hicieron un taller de hacer pan y después hasta nos terminaron mangueando colaboración para los panes, Pato. Fue increíble. Ahí nos demostraron ellos la autogestión, cómo se podía hacer. Sí, y bueno, la verdad que muchos grupos, digamos, en un día, una mañana, una tarde, es muy difícil profundizar o hablar en formas de organización, pero bueno, algo se logró y quedó la perspectiva de seguir trabajando y seguir tejiendo esta red. Uh-huh. Hubo varias propuestas concretas, ¿no? De blog, de nuevos encuentros. Sí, hubo varias propuestas. Organizar, digamos, un blog entre todos los grupos que participamos para conocer un poco las expectativas y las necesidades de los grupos. Surgieron la idea de hacer para más adelante ciertos talleres enfocados a las cooperativas en cuanto a producción, comercialización, bueno, diversos ítems que veíamos como falencias en las cooperativas de trabajo. La idea de hacer un segundo encuentro para noviembre y no me acuerdo más. Ahí estuvo muy lindo ayer. Bueno, le invitamos a acercarse ahí. Y también les cuento que este viernes, ahí en Concarán, organizan los compañeros del Movimiento de Campesinos del Valle de Conlara y la CUPS, la Cooperativa, la Fábrica Recuperada Textil, Compañeras Unidas Por siempre. Por siempre, ¿no? ¿Eh, Cups? No, me parece que te iba a Fruta López. No sé decirte así, verdaderamente. Bueno, sí. Una fábrica recuperada ahí con Carán San Luis. Sí. Invitan el viernes 30 de junio a las 16:30 a una charla que se va a llamar La producción popular para atender las necesidades del territorio, posibilidades y límites. La charla la da el ingeniero Enrique Martínez, que fue director del INTA, que es una persona que sabe mucho de economía social. Queda un poco lejos, pero se puede organizar. Por ejemplo, yo creo que voy a ir con Fede Paz para allá. Y hay un montón de actividades y parte era, bueno, de empezar como a coordinar esta actividad, de articular, a informarnos de un montón de cositas así pequeñas que se hacen en el valle, claro. Y por ahí no nos enteramos. Claro. CUPS. Compañeras Unidas Por Siempre. Ah, bien, no tiro frutas, mira usted, no le creía. Acá nos escribe Gaby desde Nono para chocar los cinco llamadas. Podía haber sido igual, que tire fruta, pero me sonaba más o menos por ahí. Gracias, Gaby, por ahí. Ahí va, gracias, Gaby. Che, gracias, Juancito, por la charla ahí. Por más que charlamos todos los días, está bueno charlar en el estudio y que también los oyentes escuchen un poco de toda la gente que integramos la Ronca y el Grito.